Aquí estamos ya y se prepara el líder del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Redo, el popular Pin Montaz, legendario luchador y, señores, yo recuerdo, usted vivió una vez, tenía una oficina en el Conde, ¿verdad? En plena dictadura del doctor Joaquín Balaguer, lo que indica que usted, pese a la situación existente en ese momento, pues se mantenía al frente, no temió nunca a los asesinatos que se produjeron en los gobiernos. No, nosotros teníamos la oficina del periódico Despertar y de la revista aquí, en el Conde, que operaban como centro de elaboración tanto del periódico como de la revista. Porque nosotros entendemos y comprendimos desde muy temprana la dictadura de Balaguer que no podíamos dejarle el escenario de la prensa exclusivamente al bochismo. Porque nosotros siempre hemos definido que el bochismo es una expresión del oportunismo revisionista propugnado por el Congreso de la Cultura Anticomunista, que fue el sustento de toda la absurda teoría del bochismo. Y cada día reafirmamos más nuestro convencimiento de que Bosch fue y vino aquí como un agente del Congreso de la Cultura Anticomunista, que es la plataforma de la CIA, lo cual puede comprobarse entrando a la página de internet de la CIA, donde proclama que su plataforma fundamental es la revolución democrática anticomunista, que hoy en día, en el momento en que se encuentra el imperialismo encabezado por un dinosaurio como es Donald Trump. Ayer el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica dijo que no iba a haber intervención en Venezuela. Ellos dicen eso de la boca para afuera, y precisamente formulaciones de ese tipo que la prensa de la burguesía recoge y la transmite a la población, deformando la realidad de que la naturaleza del imperialismo no la determina un Congreso de Estados Unidos, ni de demócrata ni de republicano, sino los intereses de los monopolios capitalistas, que son los que marcan la esencia y definen el comportamiento del imperialismo, sea del Partido Demócrata o sea del Partido Republicano, porque en último caso, ¿cuál de los dos es más imperialista? Está en discusión, porque los demócratas, que son los verdaderos propiciadores del Congreso de la Cultura Anticomunista, que se crea en el año 1950 bajo el gobierno de Truman, la CIA proclama que esa es su plataforma, y la CIA, que es la agencia central de información de los gobiernos norteamericanos y es quien controla al Departamento de Estado, no ha variado y por eso está todavía en internet, conforme Wikipedia, que el mismo Elon Musk, un comprobado agente de la CIA, define que él ha renunciado a Wikipedia porque no le dejan espacio ni siquiera a su maniobra como agente de la CIA dentro de Wikipedia, y ha creado otro centro enciclopédico, el Internet, que lo lanzó y lo puso en vigencia hace apenas 2 semanas. O sea, cuando el imperialismo te habla de paz, prepárate para la guerra. Cuando el imperialismo dice que no va a haber intervención en Venezuela, están los portaaviones merodeando en las aguas territoriales de Venezuela. Hasta la agente norteamericana, gobernadora de Puerto Rico, la González, dice que es inusitado la concurrencia de aviones y portaaviones de guerra norteamericano a Puerto Rico con vista a la intervención de Venezuela. Entonces, simple y llanamente, ¿a quién creerle? A la realidad monda y lironda que da cuenta de que Trump no respeta leyes internacionales alguna. Porque, por ejemplo, el caso de Colombia con Petro. Petro es un producto del Congreso de la Cultura Anticomunista. Es un producto de la socialdemocracia de derecha que pretende pasar de contrabando, que es posible sustituir con reforma la necesidad de la revolución. Precisamente, eso es tan evidente que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que por el movimiento de la reforma universitaria devino después de la Guerra de Abril en un oasis de ideas y un oasis de libertad dentro de la dictadura de Balaguer, hoy en día está en manos de un vulgar agente del contrabando de personas, que es Eritrudy Beltrán, que responde totalmente al gobierno central de los llamados perros de mierda, es decir, el perro M, porque el perro D siempre ha sido eso, un partido de perros políticos. Y ahí así se puede juzgar el perro de Juan Bosch, el perro de José Francisco Peña Gómez, que es actual y que se disfraza diciéndose moderno. Pero ¿cuál es la modernidad? Eritrudy Beltrán fue formalmente acusado en los tribunales dominicanos por el contrabando de prostitutas dominicanas hacia Europa y se enriqueció con eso. Y el hijo de Eritrudy Beltrán es uno de los consultores políticos y económicos del actual usurpador de la presidencia en la República Dominicana, que es Luis Guaidó, Iván Duque, Pompeo, Abinader Corona. Todo esto porque esos nombres, con lo que a mí me place definirlo, son ejemplos de lacayos incondicionales del imperialismo norteamericano. Iván Duque fue el que sustituyó a la gente del narcotráfico y del uribismo, del paramilitarismo santo en Colombia. Y formalmente fue de lo que auspició la agresión a Venezuela que culminó con el nombramiento de un presidente por Estados Unidos que fue Juan Guaidó. Acabó con Venezuela, los Estados Unidos, de millones de dólares del pueblo. Pero no solamente a él, venezolano. También a María Corina Machado, a la que el Comité de Guerra norteamericano, que se llama Comité del Premio Nobel de la Paz, le dio el Premio Nobel de la Paz cuando está preparando la guerra y llama a la intervención militar a Venezuela, de lo cual se ha aplacado últimamente porque el gobierno chavista de Maduro implementó el pedido a la Asamblea Nacional de quitarle la nacionalidad a Leopoldo López. Y viéndose en ese peo, María Corina, que es la auspiciadora de todas las agresiones y conspiraciones terroristas en Venezuela, se ha recogido un poco. Porque el próximo paso es precisamente aplicarle esa petición a María Corina, es decir, pedirle a la Asamblea Nacional con la prueba en la mano de que María Corina es una traidora. Precisamente, eso es muy aleccionador para la historiografía de República Dominicana. ¿Por qué? Porque ahora se está celebrando, creo que el 181 aniversario de la Constitución Dominicana, de la primera Constitución y de la primera constituyente de la República Dominicana, preparada y auspiciada por Pedro Santana. ¿En contra de quiénes? De los duartistas y de la Iglesia Católica en su sucursal dominicana. Y Yo digo que es lesionador, porque esas gentuzas, que son zarigüelas, viven despotricando y haciendo creer al pueblo dominicano que el único anexionista que existió y que existe en nuestro país es Pedro Santana. Nosotros acabamos de publicar lo que llamamos la polémica de Pedro Santana con Arzobispo Porto. Y es sorprendente, porque ese documento que nosotros publicamos es de la historia del episcopado, es decir, la historia del episcopado de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Y fue una aprobación unánime el famoso artículo 210, mediante el cual se autorizaba al presidente de la República a fusilar a todos los traidores que conspiraran contra la proclamación de la República Dominicana. ¿Y quiénes eran esos traidores a los que apuntaba a Santana? Señores, eran los llamados trinitarios, no eran otros, eran a Duarte, a Sánchez y a Mella. Y al que primero le aplicó ese mandato constitucional fue al supuesto patricio Francisco de Rosario Sánchez y a su tía María Trinidad Sánchez. ¿Por qué? Porque eran agentes de la Iglesia Católica y Deportes. En ese texto, que no nos pueden decir que inventamos ni una letra, porque del epicologio oficializado por el dicaterio de la fe de la doctrina católica cristiana. O sea, estoy hablando de la orden de la Inquisición Católica Cristiana Vaticana, que acogieron a su vez, como todos los dogmas católicos, las iglesias evangélicas. Y precisamente porque Santana convocó a Portes al Congreso entrando el año 50, porque para esa fecha todavía, habiéndose llevado a cabo la constituyente en noviembre del 44, la Iglesia no había reconocido al Estado Nacional Dominicano y se había negado rotundamente a firmar la Constitución, que es como el acta de nacimiento del Estado Nacional Dominicano. ¿Quién creó ese Estado Nacional Dominicano? Señores, fue Santana. ¿Y quién fue que asumió la responsabilidad de hacer lo que se tenía que hacer en ese momento? De fusilar a tantos traidores como se develaran, es decir, se pusieran de manifiesto. Fue Santana y no le vaciló el pulso para hacerlo. Esto no quiere decir que, como todo representante de los estados nacionales, Santana no obedeciera a lo que se llama burguesía social reformista, base de la oligarquía, y que como tal no podía dejar de obedecer a la ley de la que establece Marx respecto a esa burguesía, y lo establece precisamente en relación al periodo de la Revolución Democrática del 47-48, cuando en Revolución y Contrarrevolución en Alemania escribe un artículo de Marx: la burguesía ha llegado tarde al escenario de la historia, y si bien protesta contra lo de arriba, tiembla, se orina y se evacua en los pantalones frente a lo de abajo. Es decir, cuando tiene que asumir responsabilidad, no lo hace por temor al beneficio y a la repercusión que eso puede tener en los sectores populares. Y eso no dejó de gravitar sobre la naturaleza de Santana. Y por eso, precisamente, ante el peligro que seguía vigente de que la República cayera en manos de los haitianos, opta por el colonialismo de viejo tipo y plantea la anexión a España. Pero los duartistas y los sanchistas, todos eran anexionistas. La diferencia estaba a quién le entregaban el Estado Nacional. Los duartistas estaban dispuestos a entregárselo a los haitianos, porque ya lo habían hecho en el 22, y para justificar su traición en el 22, que son los primeros anexionistas, cuando llaman a los haitianos a invadir el Estado proclamado por Núñez de Cáceres, y convierten lo que proclamó como Estado Nacional del Haití Español Núñez de Cáceres, ellos lo convierten, los febreristas, en la provincia oriental de la República de Haití, de la República Haitiana, y disuelven el proyecto nacional proclamado por Núñez de Cáceres. Que dicho sea de paso, para retregárselo en la cara a los duartistas y a los fariseos que como sabandijos zarigüeyas andan detrás de la Iglesia Católica, quiero subrayar que la única independencia que se ha proclamado de esta nación, según los archivos generales de India, depositado en España, es la de Núñez de Cáceres. Porque, muy consciente de su condición ambigua, lo que los duartistas proclamaron en el 44 fue la separación. ¿Pero la separación de quién? Si ya se había proclamado la independencia. La separación de Haití, porque la traición de los febreristas habían convertido en una provincia de la República Negra de Haití. Señores, la traición era tan grande que lo que proclamaron los trinitarios en febrero del 44 fue la separación. ¿La separación de qué? De la anexión a Haití. ¿Quién había proclamado la anexión a Haití? Señores, los febreristas. El mismo grupo que sustentó a la llamada trinitaria eran los duartistas, que en ningún momento fueron partidarios consecuentes de la independencia nacional. Eran intrínsecamente traidores a la idea de la nación dominicana libre e independiente. Y lo confirma el hecho de que ellos declaran la separación, pero como las fuerzas de la historia son indetenibles, eso bastó para que se implementara el proceso que ellos habían traicionado, el de la independencia. Y en ese proceso de independencia es que Santana, en noviembre del mismo año, 44, llama a la constituyente. Y llama a la constituyente en San Cristóbal, no en la capital del Estado Nacional, que era Santo Domingo, que debe llamar la atención a todo dominicano. ¿Por qué? Porque la capital estaba en manos de los traidores, encabezado por Sánchez y Duarte. Y eso no es un secreto, eso está narrado y se desprende claramente de un estudio concienzudo de la historia. Santana, que era un terrateniente, pero con sentimiento indiscutiblemente de oposición al salvajismo de la haitianidad, porque había sido víctima en carne propia de la bestialidad de la haitianidad, había constituido el ejército dominicano y fue quien con ese ejército le correspondió defender lo que se había proclamado en la constituyente. ¿Por qué esa situación de que la constituyente se lleva a cabo en San Cristóbal? ¿Por qué no se celebró en la capital? Son elementos que llaman a despertar la curiosidad. Señores, miren, ¿cuál es el proceso? Cuando Santana derrota a las tropas de Charles Herard en la batalla del 19 de marzo, inmediatamente Sánchez pone en marcha el segundo plan del golpe de Estado a la República. Porque el primero en la conspiración, el primer golpista, es Juan Pablo Duarte. Y lo digo para que le duela a los católicos, para que le duela a la Iglesia con su invento de trinitaria, oficializado por quién, por Lili y por Meriño. Lili era un agente de Meriño y Meriño era un agente de la doctrina contrarrevolucionaria de la Santa Alianza de los Jesuitas, después de derrotado Napoleón en su invasión a Rusia. Los jesuitas, motorizados por Pío VII, crearon lo que se llamó la Santa Alianza. Una Santa Alianza que proclamaba la prohibición definitiva a que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es decir, la Iglesia del Imperio Romano, no podía apoyar ningún movimiento de independencia, ni enarbolar los derechos democráticos del hombre proclamado por la Revolución Francesa. y que aquel que lo levantara o aquel que lo apoyara quedaba ipso facto excomulgado de la Iglesia Católica. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.